tendrá después. Arriba en gloria con Jesús, quien redimió en la cruz. Gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y